cada que despierto malo que estamos trabajando el día entero. I wake up in the morning en el cielo, en la entrada recibiéndome mi abuelo. I'm ready for your bullshit, I'm ready for the why. They don't understand me and I don't understand why. Otro día entero donde no pude avanzar, prendo otro más, me tengo que relajar. Smoking on the, my homies on the phone, my dealer on my home, you tell who is the boss. Un ángel me acompaña pronto una 22, el ingreso mayor para el niño menor. All my style is gold, encuéntrame en el bloque, ellos están corriendo, sigo flote y flote. Su puta me marca, quiere que la toque, su clica me habla, quiere que los atoque. I've been doing this shit by my own, by my own, by my own. By my own, by my own, by my own. I'm ready to get high. I've been doing this shit by my own, by my own, by my own. I'm ready to get high. I've been doing this shit by my own, by my own, by my own. I'm ready to get. Todo lo hice yo y solo lo hice a mi manera. Fue una guerra entera, salí de la selva. Gente criticando como si me conociera. Papi, tu cajera, no eres ya de ver. Humo y tinta en la pared, huele a fuga. Hay más ferias y putas a la vez, más problemas. Estoy más cuidado que Pablito o en su hacienda. Está abierta la tienda, conecte un pa' que ofenda. No espero que comprenda, ya estoy esperando el tiempo. Él trae mi dinero, lo único que quiere. Si me abren las piernas, pues el cuarto es el que cierra. Mi casa solo hay hierba, mucho cenicero. Caliente la cuadra, está llena de perro. Mi bolsa está cerrada, apesta el cuarto entero. ¿Dónde están los que decían que esto no iba a ser? Sigo igual de loco, pero con dinero. I've been doing this shit by my own, by my own, by my own. I'm ready to get high. I've been doing this shit by my own, by my own, by my own. Hey, yo, what's up? Mi gente, ando bien feliz porque ando en San Diego, California. Me dijeron dónde buscar en Weed Maps. Fui a un dispensario. Entré, me pidieron mi IFE, nada más, ¿me entiendes? Nada más mi IFE y mi visa. Me compré. ¿Me entiendes? Ok. ¿Cómo es posible que en México no pase esto aún, ¿me entiendes? Oh, shit. You gotta do this shit. Oh, negro.